Esta es la historia de una chiquita que siempre que se duerme sueña que está en Foodland. Dulces sueños, Clara. ¡Yupi! ¡Yo no soy chiquita! ¡Soy Clara! Y su gran amigo Max siempre piensa. ¡Asombroso! Y su otro amigo Salto es un poco más miedoso. ¡Por mis zanahorias! Pero junto a Sabio, ellos mucho nos ayudan. Soy Sabio y soy la lonchera de Clara. ¡Bienvenidos a Foodland! ¡A comer sanito para crecer rapidito! ¡Uper, duper, súper! La amistad es esencial.